casa de mentiras. Ven, charlemos en serio. No quiero lastimarte, he esperado el momento. No quiero seguir fingiendo, lastimar tus sentimientos. No quiero lastimarte, corazón. No, no, no quiero. Es mejor que terminemos así. Es mejor que terminemos. Ya de mentiras, ven, charlemos en serio. No quiero lastimarte, he esperado el momento. No quiero seguir fingiendo, lastimar tus sentimientos. No quiero lastimarte, corazón. No, no, no quiero. Es mejor que terminemos así. Es mejor que despedirme con un beso y nada más.